Falta una normatividad peruana que nos guíe adecuadamente en todo el sistema de instalación, de pararrayos, en el mantenimiento, en todo lo demás. Porque no hay norma peruana. Entonces nos referimos a normas extranjeras. Se toma la norma americana o la norma europea. A veces indistintamente. Entonces esa confusión hace que no se instalen bien los pararrayos en diferentes sitios, ¿no? Por otra parte, las personas creo que inconscientemente sí saben que se deben de proteger, pero también tiene un costo, pues, la instalación de los pararrayos. Todos lo pondrían para rayos en sus casas si es que el costo sería accesible para ellos, ¿no? Pero no lo ponen. Entonces, la norma sí te exige que tengas para rayos, pero no te da parámetros específicos cómo. Entonces, ante eso, las personas, para pasar las disposiciones del INDECI o para que la municipalidad les den licencias de funcionamiento, así ponen para rayos, ¿no? Probablemente tendría que hacerse un estudio, algo bien específico como para poder adecuar la norma y adecuar todos los procedimientos de instalación de pararrayos específicos para Perú, ¿no?